Entonces, las primeras dos horas las vamos a dedicar básicamente a convencernos de que estamos tratando de neuropsicología. Claro, ustedes serán más convencidos todavía cuando termine la maestría. Pero, de todos modos, hoy vamos a hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Y las segundas dos horas se van a dedicar al tema de la actividad nerviosa superior. Es un tema clásico, pero de todos modos, nuestra convicción, y seguramente la del profesor Fell, con el cual hemos compartido mucho, es que es imposible entender el funcionamiento cerebral sin saber qué es la actividad nerviosa superior. Entonces, con relación al primer tema, vamos a hacer una pregunta iniciadora. ¿Tendría lenguaje el Homo sapiens? Ya tendría que ser más corajudo y hablar todo. Sí, no, sí. ¿Qué opiniones hay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencia en el lenguaje? ¿Por qué? Porque hay diferencia en el lenguaje. Para mí se comunicaba, ¿cómo se hacía la comunicación? Claro, el supuesto de los antropólogos es que el Homo sapiens ya estaba literalmente en el umbral de la cultura humana. Es decir, que el proceso de hominización empezó muchos, muchos millones más atrás. Ya en la etapa del Homo sapiens ya tenía un nivel determinado. Por otra parte, muchos testimonios prehistóricos, dibujos en las cuevas, instrumentos, etcétera, nos muestran que había una habilidad instrumental que es inconcebible sin el lenguaje. Es decir, que el lenguaje debió haberse utilizado necesariamente para compartir habilidades con los contemporáneos y para transmitir esas habilidades a los descendientes. O sea que el supuesto de que sí tenían lenguaje es un supuesto muy razonable. La segunda pregunta es, ¿interiorizaría el lenguaje el Homo sapiens? ¿Interiorizaría el lenguaje? Bien. Aquí alguien tenía que haberme dicho, pero qué pregunta. Si tenía lenguaje, ¿cómo no lo iba a interiorizar? Y esa es la posición. Efectivamente, la relación del lenguaje como instrumento social es necesariamente una función derivada de la posesión interior del lenguaje, de un lenguaje interior. Y este es un punto interesante del lenguaje interior, porque esto significa que casi de la misma manera que lo hace el hombre contemporáneo, el hombre originario dialogaba consigo mismo. Es decir, que las cosas más groseras de su entorno, etcétera, le representaban para él una reflexión acerca de si convenía, si no convenía, cómo hacerlo, desesperar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, había una actividad dialógica entre él y qué. Él y él. Pero no sabía, eso no lo sabía. Entonces, lo percibía como una voz interior. De la misma manera que en el siglo XVIII, algunos filósofos y ensayistas, el propio Montaigne, comentaban, hablando del lenguaje interno, que cuando estaban en la soledad de la biblioteca, tenían un hombrecito que les decía en el oído tal cosa y tal cosa. Qué locura, ¿no? Pero bueno, así eran ellos. O bien decían, porque esa voz que viene desde mi pecho, esa era la percepción que tenían en el siglo XVIII del lenguaje interno. De manera que seguramente, el hombre en esa instancia tan temprana tenía la sensación de que alguien hablaba dentro de él y le aconsejaba cosas. Y por otra parte, si tomamos las culturas contemporáneas, pero culturas todavía sin escritura, con un lenguaje elaborado, pero sin muchas habilidades sociales, nace en estas culturas la convicción de que hay algo además de las personas. Y bueno, eso recibe, enseguida vemos desde ese punto, recibe diferentes nombres, pero si avanzamos un poco más, sabemos que en la bibliografía que nos ha quedado los presocráticos en el siglo V a.C. hay bastantes evidencias con relación al espíritu y el peso que el espíritu tiene en la conducción del saber, de la inteligencia, de la posibilidad de hacer cosas. Entonces había una gran polémica. Había filósofos de la época presocrática que estaban convencidos de que lo más importante es lo que tiene a su alrededor el hombre y con lo cual opera, y otros que decían que no, que eso no es así, que el hombre tiene esa imagen de todo lo que hay afuera, pero es de él, no existe. Una polémica muy viva y llena de contenido, porque en definitiva los hechos han venido demostrando al cabo de los años que los dos tenían razón, porque el supuesto de que hay un espíritu es un supuesto imposible de rebatir. Para el común de todas las civilizaciones, hay algo más que la materia, hay algo más que el cuerpo, y ese algo más lo perciben como las vivencias del lenguaje interior. Solo que la inmensa mayoría de las personas no tiene idea de que tiene lenguaje interior, a pesar de que lo usan las 24 horas casi. No tiene esa vivencia de que tiene lenguaje interior y de que ese lenguaje interior lo hace como individuo a lo largo de el tiempo que le toque vivir. Y esto tomó una forma en la cultura. La forma es de que hay efectivamente algo a lo que hay que darle nombre, y que ese algo existe en todos los seres humanos. ¿Por qué hay que darle nombre? No sé si la vez pasada hablamos de la función nominativa del lenguaje, ¿no? ¿Sí hablamos? Entonces, Cortázar podía decir: hay cronopios y famas, y a partir de ese momento existieron, porque el nombre genera el objeto al que se refiere. No importa que ese objeto no exista, el nombre nace del referente objetal, pero una vez que se tiene el lenguaje da nombre a cualquier objeto, exista o no exista. Bueno, y para eso están los Dráculas, los Pintor, que son creaciones, pero tienen un nombre y entonces están pero absolutamente identificados, porque son objetos gracias a que tienen un nombre. Y este proceso, entonces, fue el que se dio en esa primera etapa y se da incesantemente en todas las culturas. Hay un algo al que hay que darle nombre. ¿Qué nombre se eligió en la primera etapa de nuestra cultura grecolatina? El alma. Entonces había una concepción acerca del alma, la concepción de Platón, de que el alma es eso que es común a todas las formas de conocimiento del ser humano. Por lo tanto, el alma está difusa, está distribuida, pero es un atributo de todos los seres humanos. No es algo de cada uno, no, es un atributo generalizado. Después, más adelante, Santo Tomás de Aquino impulsó la idea de que el alma es individual. Pero durante ese lapso la situación era esa. Y Aristóteles desarrolló más esto. Aristóteles dijo que hay tres almas, o tal vez que el alma está distribuida en tres porciones. Hay un alma superior, intelectual, hay un alma emocional, que vinculaba al corazón, y hay un alma instintiva que ubicaba en el vientre, más concretamente en el bajo vientre. No voy a dar más detalles. ¿Ya? Esperemos. Vamos. Estamos probando, Entonces, creo que no tenemos ninguna duda de que esa entidad ha sobrevivido a todas las alternativas a lo largo de la historia de la humanidad y convive con nosotros. No es el nombre exclusivo, porque hay otros nombres sinónimos, el espíritu, etc. Entonces, de eso resulta que hay necesariamente una duplicación en el ser humano. Esa duplicación es el cuerpo y el espíritu. Hace unos 5 años salió el libro de Damasio, El error de Descartes, y desde entonces la mayoría de la gente sigue repitiendo, por el peso que tiene ese libro, que la culpa la tiene Descartes, la culpa del dualismo. No, Descartes no tiene ninguna culpa. Y la paradoja es que cuando uno termina de leer el libro, se da cuenta de que él, Damasio, también es dualista, porque establece que existe el cuerpo y el cerebro, y los contrapone. Efectivamente, Descartes no hizo más que glosar, comentar, desarrollar lo que era una idea predominante en el 90% o más, tal vez, de los pensadores y filósofos de la época. Es decir, que la idea de que existe algo más es una idea muy, pero muy arraigada. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica la cuestión del dualismo? ¿Cómo se explica? Ahora sí, si podemos pasar alguna diapositiva, vamos a mejorar la exposición. Porque el dualismo no es un tema exclusivo de lo que estamos comentando. Es una etapa en el conocimiento. Luego vamos a ver que hubo un dualismo ptolomeico de los cielos. Ptolomeo, este Ptolomeo era un astrónomo. Un astrónomo de la época. griega, pero del siglo II. Y entonces se establecía que había una tierra, pero había además un cielo, y compartían una relación. Por supuesto, esa relación la compartían, pero la tierra no tenía nada que ver con el cielo, y el cielo no tenía nada que ver con el cielo. Me llena de alegría. Entonces, esto, este dualismo de los cielos y la tierra de Ptolomeo se resolvió. ¿Con qué se resolvió? Bueno, se resolvió con la marcha de la astronomía, con una concepción del mundo perfeccionada a partir de Galileo en adelante. Y en este momento a nadie se le ocurriría que existe ese tipo de dualismo. Estamos cerca. No lo tomaba, hay que configurarlo. Ese señor está en la pantalla, ¿o cuándo? Sí. ¿Se verá bien ahí? Aquí también está metida la coñao. No hace falta. Pida el disco. Con mi PC busca. Tira el disco de 3.5. Ahí está. Llegamos. Entonces luego no buscan. Muy bien, Mónica. Bueno, ahora podemos. Pantalla completa. La copita muy bien. Ahora tenemos que ir gatillando. Sí. Bueno, esto es lo que estábamos comentando, pero no es el único ejemplo de dualismo. Otro ejemplo es el de las explicaciones verbalistas, es decir, por qué ciertas cosas funcionan como funcionan. Entonces, en la época previa o casi contemporánea del agua, así es, había un señor tal que defendía la teoría del flogisto. Según estaba poniendo el dedo en la herida. Según Sal, el transistor era todo lo que produce calor, fuego. Entonces, la reputación del agua sigue pues, si el transistor produce fuego, entonces el fuego produce transistor, no puede ser. Es un círculo vicioso. Pero la doctrina del transistor alimentó como dos siglos durante el periodo de la Edad Media, previa a la Edad Moderna. La fiebre la producía el transistor, la llama la producía el transistor, el calor ambiente lo producía el transistor. Y si algo se enfriaba, entonces estaba desflogistizado, de manera que era una entidad con la cual se podía contar. Como digo, después el avance de la ciencia demostró que esto no es así. El caso de Berkeley, que era muy distinguido en el siglo XVIII, obispo escocés, es altamente interesante. Tiene un libro que se llama Fisiología de la Adicción. Y en este libro, él establece que la visión y el tacto son distintos. Que uno puede ver una cosa, pero no tiene ninguna seguridad de que esa cosa exista, sino la toca. Entonces, en el momento que la toca, la cosa existe también para la vista. Es notable, es una, un juego del pensamiento que resulta absurdo. Pero para él era una verdad y el libro circuló muchísimo. Bueno, entonces esto es lo que nos permite evaluar en qué consiste el diálogo. A través de estos pocos ejemplos, el ejemplo de Ptolomeo, el ejemplo de Sal, acabamos de mencionar, es evidente que hay dos entidades entre las cuales hay un vacío, hay una brecha. Y si ustedes toman los trabajos de algunos fisiólogos contemporáneos de mucho, mucho renombre, encuentran que se refieren concretamente a la brecha, que hay una brecha entre el espíritu y el cuerpo. Pero esa brecha, como vemos por estos ejemplos, el curso de la ciencia la ha ido llenando y ya no hay una brecha, hay un puente que nos permite entender qué relación hay entre el cielo estrellado y la tierra que pisamos, o qué relación hay entre toda elevación de temperatura que se puede dar en cualquier cuerpo y las materias que lo genera. Es decir, que tenemos cómo llenar la brecha. Y para nosotros, que nos movemos en el área de la neuropsicología, la cuestión es cómo se llena la brecha dualista en la psicología. Propuesta. Digamos que ya hay muchos elementos flotando en el ambiente que están esperando que nos agarren. Sí. ¿Por qué en la psicología se habla de espíritu y de cuerpo? ¿Por qué en la clínica psicológica se dice que es psicológico o es orgánico, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Qué tímidos que son. ¿Por qué hay lenguaje interno? Entonces, si la gente tiene conciencia de que tiene lenguaje interno, Entonces, esa conciencia de la posesión de algo en su interior no tiene ningún soporte extraño, no tiene ningún soporte arbitrario, tiene un soporte real. Esa entidad que es el lenguaje interno nos hace pensar que hay otro yo, que mi alma está perdidamente enamorada de ti, etcétera, etcétera. Entonces todo esto nos dice que la resolución del dualismo está en la neuropsicología, porque el cerebro solo no existe, el cerebro existe porque hay un cuerpo, y la actividad del cerebro, como vimos en la reunión pasada, es una actividad muy completa de procesamiento de información. Dentro de ese procesamiento de información, habíamos adelantado la vez pasada que la forma más alta de información que circula en el cerebro es la información semántica, y también sabemos que la información semántica es lo que constituye el lenguaje interno. Entonces, esta cadena de razonamientos nos dice que si vamos desde nuestra vivencia, no voy a decir conciencia, vivencia, de que tenemos cómo razonar, cómo resolver, cómo evocar, es porque tenemos memoria semántica. Y tenemos memoria semántica porque es una forma de circulación de la información en el cerebro, la más elaborada que conocemos en este momento. Y el cerebro trabaja movilizando formas increíblemente complejas de información, que pueden ir desde la información visual hasta la información semántica. Es decir, es una escala de todas las modalidades de información que procesa el cerebro. Así es que la neuropsicología es la ciencia que resuelve el problema del dualismo. ¿Cómo lo resuelve? Como decía Russell Brain en esa cita de Jackson que recordé la vez pasada, no podemos resolver estos temas ni como anatomistas ni como psicólogos. Tenemos que encontrar el puente que une ambas cosas. Y Russell Brain decía en aquel momento, en 1974, este puente es la neurofisiología. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito en contacto la búsqueda de una relación y el desarrollo de una teoría apoyada en esta relación, es decir, la cadena de razonamientos que comenté. ¿Otra carpeta? Sí. No, otro archivo dentro de la misma carpeta. Uno que es modelo actual. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito la cuestión de la psicología. La psicología, a pesar de todo lo que hemos estado comentando antes, como disciplina intelectual, como inquietud, es un hallazgo muy tardío dentro de la historia de la cultura. ¿Cuál de estos? Modelos, sí. Es. estamos. Listo, para el siglo XVIII. Como decía, destacado filósofo del cine del siglo XVIII, como Hume en Inglaterra y como Kant en Spencer, postulaba la existencia de un algo, como decíamos hace un rato, pero que ellos consideraban que era el psiquismo, y trabajaron uno y otro de su manera dentro de su área en ese tema. En el siglo siguiente, es decir, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, es considerado el fundador de la psicología científica, Wilhelm Wundt. Arrancó con dos líneas de desarrollo de la psicología, uno de los cuales es lo que hace que se lo recuerde, que es la psicología experimental. Él instaló un laboratorio de psicología en Leipzig y ahí trabajaron muchos estudiosos, como Fechner y otros, y nociones psicológicas importantes como el tiempo de reacción, por ejemplo, que fueron obtenidas con mediciones cuidadosas sobre seres humanos. Pero a la tarde, cuando volví a su casa, su hobby era estudiar las formas culturales de los seres humanos. Y entonces tenía una colección impresionante de costumbres y hábitos de diferentes civilizaciones, con lo cual, sin buscarlo, fue el iniciador de la psicología social. Además del caso de Wundt, recordábamos vez pasada a Peirce, el filósofo, psicólogo, matemático norteamericano que introdujo la abducción. Y de la misma época también se recuerda justificadamente a William James, que es considerado el padre de la psicología norteamericana. Ellos hicieron contribuciones muy importantes y fue dándose un desarrollo en la psicología más en el siglo XX todavía, que determinó que en algún momento se contrapusiera orientaciones dentro de la psicología como disciplina científica. Vygotsky tomó ese tema y lo analizó como la crisis de la psicología. Vygotsky daba la solución en que no hay una psicología u otra psicología, hay una psicología, y esa psicología es una ciencia natural, es decir, es una ciencia que se investiga objetivamente, como realizando, se estudian las plantas, se estudian los animales, se estudian las células, etc. Él postulaba entonces que no hay psicología con atributos, hay psicología, esta es la disciplina. Y entre las doctrinas que analizó en su trabajo La crisis de la psicología, que toma cuatro orientaciones principales, él considera la reflexología, a la que nos vamos a referir en el siguiente periodo, el conductismo, la psicología de la configuración y el psicoanálisis. Él toma estos cuatro modelos y los analiza, mostrando cada uno de ellos del mundo con una ventanita propia, una ventanita particular. Así que, desde luego, es necesario incorporar conocimiento de una escuela, otros dicen capillas, pero con su hermano de todos, y asimilarlas en una sola doctrina. Pero el origen de lo que puede llamarse la psicología científica es el asociacionismo. Efectivamente, tanto en el caso de Hume como en el de Kant, la idea es una idea subjetiva, yo diría casi automática. La gente le dice, ah, sí, dijo tal cosa y lo asocié con. Es decir, que hay una relación que está establecida en la red de la memoria de largo plazo que suscita de repente recuerdos que uno no busca, pero que aparecen. Entonces, esa evidencia que de todos los seres humanos y que de todas las memorias de largo plazo de todos los seres humanos, eso introdujo una orientación en psicología que fue el asociacionismo, que promovieron primero Hume y Kant, pero que luego tomó el cargo de ciudadanía con este autor Hartley. Que desarrollaba entonces la importancia de la asociación de ideas en la psicología. A principios del siglo XX surgió la doctrina de la configuración, que ustedes van a encontrar en los libros de una manera indebida, como psicología de la Gestalt, que es un barbarismo, porque el nombre en alemán efectivamente es Gestaltpsychologie, pero Gestalt quiere decir configuración. Entonces ustedes entienden por qué durante muchos años, muchas décadas, se siguió hablando de psicología de la Gestalt. Si recuerdan el vocabulario que utilizamos para la computación, saben que tenemos millones de palabras, en fin, no las voy a citar porque son de uso cotidiano. Entonces sí se llama psicología de la configuración. Y el exponente máximo, pero no fue lo único, Max Horkheimer, proponía que lo más importante es la percepción, pero no la percepción tomada por separado, no, la percepción, sigo hablando en su línea, la percepción es una captación global de una situación determinada, y esa captación global es lo que impone en el sujeto el conocimiento de la situación. Este desarrollo de Horkheimer llevó a muchas colaboraciones de seguidores, y una de las más importantes es la teoría de Bender. Loretta Bender tomó muchas de las figuras de Horkheimer para construir su tesis. Dentro de esta escuela, fue muy importante el aporte que ellos hicieron al aprendizaje. Analizaron el aprendizaje empíricamente, como se da en los niños, y sacaron una serie de conclusiones que siguen teniendo mucha importancia. Por ejemplo, Kostka, uno de los discípulos de la escuela, establecía que el aprendizaje es una actividad simultánea con la maduración. Pero el aprendizaje no es maduración. Y maduración de ninguna manera implica automáticamente el aprendizaje. Y Kostka propuso en aquel momento que a ambas actividades, que como digo son contemporáneas y paralelas, y a veces son inseparables, digo inseparables porque mucha gente no puede decir qué es producto de la percepción y qué es producto de la pensión, pero no le vamos a olvidar el libro de los palabras. Entonces ambas, maduración y aprendizaje, dan lugar al desarrollo. Esta noción de desarrollo es una noción diferente a la que después encontraremos con ustedes en Vygotsky, porque para Vygotsky el desarrollo era exclusivamente aprendizaje. Entonces, todo lo que el individuo va incorporando por la influencia social, por el entorno cultural, eso es desarrollo para Dios, y por supuesto el resultado del aprendizaje. Otra contribución importante del psicólogo de esta escuela es la contribución de Perler, que trabajó, como ustedes saben, como los chimpancés, a los que colocaba una fruta en la parte del pecho, colgando del pecho, que el animal no podía alcanzar por su cuenta, no saltando. Y en varias variantes del mismo experimento colocó cajones, dos, tres cajones, y colocó palos que podían enchufarse. Entonces había un momento en que el animal acertaba a poner dos cajones en encima del otro y empezó a alcanzar la fruta, o acertaba a enchufar dos de los cajones o tres de los cajones y alcanzaba la fruta. Y entonces eso para eso para Perler y para los conductistas en general significó mucho, porque para ellos era una reorganización del campo perceptivo en la línea de total. Entonces, ¿qué era para esos investigadores? Era que la misma cosa se veía de una manera diferente. Pablo hizo una crítica fuerte a las experiencias de Perler, y él incluso utilizó un criadero de monos en Corpucci para trabajar con esto, porque después de esto se ha confirmado, Pablo decía que esto es un condicionamiento encadenado, concatenado, es decir, que el animal va recibiendo señales como el monstruo de los cajones, de los botones, etc., y luego enlaza estas señales de manera que transforma estos objetos en instrumentos. Hoy los técnicos de aprendizaje le llaman a esto aprendizaje perceptual. Pero de todos modos, la contribución de esta escuela de la configuración, fue importantísima y ha dejado una herencia muy grande en el campo científico. Otra orientación importante es la del conductismo. El conductismo tuvo como exponente máximo, y se conserva en la historia, a Watson, porque Watson redactó un manifiesto, un documento que fue profusamente leído, adoptado y comentado en toda la psicología desde la década del 20, yo diría hasta la del 60, porque hasta 1960 yo tuve oportunidad de escuchar a personas que hablaban elogiosamente de la religión. Como se dice ahí, el conductismo era una reacción hacia lo que llamaban escuelas psicológicas, intelectualistas o espiritualistas, etcétera, una de las cuales fue la escuela de Duhigg del pensamiento, que se establecía casi como la filosofía socrática, que lo más importante que hay es la actividad intelectual. Entonces, Watson reaccionó frente a esa orientación y estableció que lo único aceptable es la conducta, es decir, lo que se puede observar, lo que se puede registrar, lo que se puede analizar, porque se ve. ¿Qué diríamos que es esto? ¿Qué diríamos que es esto? Todavía no he escuchado palabras. Pensamiento empírico en su forma más cruda. Es decir, es difícil encontrar una cosa más rotunda y canonizada, además, del pensamiento empírico. Para él no existía nada más que lo que se ve y lo que se toca. No existía nada más, porque había que percibir lo demás. Él creía que no existía nada más. No, pero había que... Pero como método o como la vida, había que percibir lo demás. Él lo hizo como método y como psicólogo profesional. Y la prueba está, por ahí escuché estímulo de respuesta, la prueba está en que la orientación que él dio marcó a las psicologías en todo el mundo durante 4 décadas. Entonces, él decía que si hay o no hay adentro, no me importa. Lo que me importa es un poco lo que le pasa a la conducta con el cerebro. Sí, sabemos que el cerebro, pero es que lo no me importa. Entonces, para Watson la situación era esa. Y por lo tanto, lo que él tomaba en cuenta era la relación entre el estímulo y la respuesta. Y esto, bueno, se ha generalizado, voy a hablar de esto, pero sería inadecuable. Pero se ha generalizado tanto que la terapia conductista, la terapia de modificación del comportamiento, se ensayó en cárceles, en escuelas, en cantidad de lugares de la experiencia mental, hasta que se llegó a la conclusión de que esa es pura fantasía. Yo tuve la satisfacción de escuchar a Rubén Ardila, que fue uno de los científicos del conductismo en América Latina, declarar que el conductismo había hecho tanto daño que era necesario sacarlo de la... ¿Por qué había hecho tanto daño? Porque muchos psicólogos creían que sí, que psicología científica es el conductismo. Lo demás es chavo, lo demás no existe, lo demás no hay para que considerarlo, será para la literatura, será para el arte, etc., pero no para la psicología. Así que la posición extrema, la posición categórica, es la que estoy comentando. Y Watson consideraba que la clave de todo lo que estamos comentando es el condicionamiento, lo cual a Pablo, que es un viejito de temperamento bastante vivo, le produjo tanta furia que se pueden encontrar los artículos de Pablo en las obras recogidas en este debate con Busterique, en el título de Watson, y con el propio Watson, en el sentido de lo que es el condicionamiento y qué consiste. Nada que ver uno con el otro, tal vez una pura similitud externa, y pasamos externa. De modo que esta es, como digo, una de las orientaciones que se consideran psicología, se consideraba psicología científica. Otra es la reflexología, que como vamos a insistir en la segunda parte, para mucha gente es la doctrina de Pablo. Sin embargo, la reflexología tuvo en Leningrado, en vida de Pablo, su exponente máximo, en latín de Berkeley, que era un gran anatomista, era un gran neurólogo, y que postulaba, como se dice ahí, que todo lo que sucede en nuestro organismo es reflejo, incluso en su forma máxima. El lenguaje es una actividad reflejo. Acá en Argentina, en el año 1970 y tanto, uno de los primeros libros que publicó Paibor, fue la psicología objetiva de Berkeley, y es el fundamento de la reflexología que vamos a tratar. Bueno, esto para Pablo era un ejercicio mucho más cotidiano, porque en lugar de pelear con Lutri, que estaba en la otra punta del mundo, o con Watson, peleaba con Berkeley, que estaba en la misma ciudad y se sentaba juntos. Se le da pena, parece memorable. Y Vygotsky, en su crítica a la psicología, a la psicología existente, es muy categórico en el rechazo de la reflexología. Es interesante porque en los primeros trabajos de Vygotsky involucra a Pablo en la misma onda de Berkeley, pero alrededor de la década del 30, ya distingue quién es uno y quién es otro. Y entonces habla muy deliciosamente de Pablo. Y finalmente, una orientación que para ustedes debe ser bastante conocida, es la que introdujo. Ah, bueno, eso había mencionado antes, ¿no? Eso es. Fue la que introdujo Sigmund Freud. Bueno, también en esto hay una historia interesante del desarrollo del psicoanálisis, porque Freud era neurólogo, había estudiado con Charcot en París, y bueno, siguió trabajando en Viena en neurología, y entonces tuvo la idea de que había que replantear muchas cuestiones dentro de la neurología. Los neurólogos eran realmente, si yo creo esa palabra de hoy, muy mecanicista, y por lo tanto había transformado algo. Y escribió un trabajo que es una psicología para neurólogos. Ese trabajo él lo terminó, pero cuando completó el borrador, dijo que ¿cómo me voy a convencer a nadie? ¿Quién me va a tomar en cuenta? Entonces le mandó el borrador a su amigo Fries. Fries lo metió en un cajón del escritorio y quedó ahí hasta alrededor de la década de 40 o algo así, no recuerdo exactamente, pero años, hasta que después de la muerte de Fried, entonces lo desempolvaron, lo estudiaron, y en este momento se reconoce este trabajo de Freud como un anticipo genial en una época en que recién se empezaba a describir qué cosa era la célula nerviosa. Estamos hablando de 1895. Pero en su reflexión, la reflexión que le hizo dejar de lado a su borrador, en su reflexión intervino la necesidad de buscar otro camino. ¿Y cuál eligió? La interpretación de los sueños. Y tuvo un éxito fabuloso. El libro se reeditó unas cuantas veces, él lo mejoró, lo completó, etc. Y lo llevó entonces a la fundación de una nueva corriente de interpretación del ser humano y demás. Es interesante que si uno compara los primeros trabajos sobre psicoanálisis de Freud con los últimos, poco antes de su muerte, que son realmente el reflejo fiel de lo que estuvo pensando toda su vida a los dos. Bueno, todos sabemos que el progreso que hizo el psicoanálisis es inmenso, porque separó, por una parte, la conciencia de lo que no es conciencia, lo que se llama inconsciente. Y también, aunque Freud no insistió mucho en el punto, él marcaba la importancia del lenguaje para llevar los contenidos inconscientes al nivel de la conciencia. Esto es sumamente importante, porque me está diciendo que sin que Freud lo buscara, estaba identificando la conciencia con el lenguaje interno, estaba identificando la conciencia con la información semántica. Al final lo puedo tener solo. Esto tiene mucha parte. Entonces, decíamos que estas orientaciones muestran una segmentación, una fragmentación en el desarrollo de la psicología, que por supuesto no puede hacer ningún bien. Entonces, lo que Vygotsky realizó críticamente fue un análisis de lo que aportaba cada una de estas orientaciones y una indicación de por qué no podían constituir un modelo científico confiable. Y lo que él proponía, repito, en su trabajo La crisis de la psicología, lo que él proponía era establecer una psicología con el método de las ciencias naturales determinada por describir al ser humano en toda su dimensión. Ahora bien, como dice el señor, no termina para terminar. ¿Qué tiene que ver la neuropsicología con la psicología? Es curioso e interesante, porque lo que conocemos comúnmente de la neuropsicología, de lo que se habla en los congresos, etc., es de la patología cerebral de la neurología del siglo XIX y del siglo XX. Conocemos el lenguaje por la fase, conocemos la percepción por la cognosia, conocemos la actividad de los movimientos dirigidos a fines por la apraxia. Ahí vino todo el contingente de la de lo que en este momento seguimos llamando neuropsicología. Pero en 1924 se hizo en la Unión Soviética, en Kiev, un congreso de psiconeurología. Ese congreso fue la primera actuación en el ambiente científico de Vygotsky, que fue muy reconocido, tres trabajos de revisión en este congreso. Y fue invitado entonces a dirigir un instituto de psiconeurología. Así que tenemos que dar el crédito a nuestra compañera de psico, Lilica Peña, que ella estableció hace años de que Vygotsky debe ser considerado el verdadero fundador de la neuropsicología. Porque no solo tuvo una actividad preponderante en la década del 24, cuando nadie hablaba de esto, recién se empezó a hablar de la patología neurológica del cerebro hacia la década del 60, del 65. Hasta ese momento era neurología por un lado y psicología por el otro. En la década del 60 hubo muchos trabajos de neurólogos distinguidos que intentaban aproximarse al funcionamiento cerebral a partir del análisis del espacio patológico. Pero Vygotsky esto lo señaló en el año 1924, él mismo falleció en 1934, y ya en esa época, digamos que lo más importante con relación a la neuropsicología estaba establecido, estaba aceptado. De modo que voy a hacer una afirmación atrevida y casi fundamentalista. Yo personalmente creo que el rescate de la psicología está en la neuropsicología. La psicología no puede trabajar, no puede desarrollarse ignorando que el ser humano tiene cerebro. No puede ser. Entonces, mi conclusión, si alguien se va a incorporar luego y después va a seguir disyuntivo, canterista, pero mi convicción es que el rescate de la psicología como ciencia, como la teoría Vygotsky, está por hacer y necesita de la neuropsicología para lograrlo. Bueno, no sé ustedes, pero eso se pasa. ¿Se pueden hacer las preguntas, Juan? Sí, pues. No sé si quieran hacer preguntas ahora en este momento. Comentarios. Llevo una yo. Protestas indignadas. ¿Eh? Protestas indignadas. No, es interesante este último aspecto que usted planteó. Quizás teniendo en cuenta que tenemos ex estudiantes de ciencia de la educación, el nexo entre este concepto de neuropsicología y aprendizaje, ¿no? Y algunas palabras que usted puede expresar respecto a las nuevas teorías que hay en neuropsicología que vienen de la psicología. Sí, efectivamente. Bueno, para nuestro grupo, al menos, el eje de la neuropsicología es la aprendizaje. No me voy a extender al respecto, pero no, aquí no nos referimos al aprendizaje infantil, tampoco al aprendizaje pedagógico. Nos referimos al aprendizaje como el proceso de circulación de la información en el cerebro que se condensa en la memoria de la clase. Este es un punto para nosotros clave que interviene no solo en la pedagogía, sigo hablando de nuestra opinión, no me quiero comprometer a nadie, no solo tiene que ver con la pedagogía, sino que tiene que ver con la rehabilitación y la rehabilitación del adulto. Un amigo, el doctor Paul Bach-Rita de la Universidad de Wisconsin, está seguro de eso, y está seguro que la recuperación comienza con la motivación del sujeto, y él rescató un trabajo de una revista muy importante de Estados Unidos, que es el Journal of American Medical Association, que popularmente llamado JAMA, un artículo del año 1915, donde se dice, cosas que responden al título, no hay hemiplegia secuelare, hay hemiplegia mal tardada. Y Batista se dedica justamente en este momento, digo, este momento son 10 años, o tal vez más, a reclutar hemipléjicos secuelares para ayudarlos a recuperar el uso de la mitad perdida de su cuerpo. Y tengo que decir, tiene éxito. ¿Por qué tiene éxito? Porque está utilizando los procedimientos inherentes al aprendizaje. Ahora bien, cuando comenzó la, no tanto la incorporación, porque es bastante viejo, pero la generalización de las computadoras, se llegó o fue un estímulo para llegar a muchas conclusiones importantes. Una de las conclusiones es que las computadoras pueden llegar en algún momento a trabajar seres humanos. Lo que se llama inteligencia artificial, pero tiene mucho desarrollo en este momento. Solo que si uno repara, como decíamos la vez anterior, es que el cerebro humano tiene una cantidad de células nerviosas que irá de 10 a 12 ceros. Y cada célula nerviosa recibe unas 1000 terminaciones de WhatsApp. Es imposible, imposible, aún con la nanotecnología, reproducir algo que se parezca a un cerebro. Imposible. Otro elemento que tuvo importancia fue un trabajo de un filósofo norteamericano, por discípulo de Chomsky, y considero que el cerebro trabaja en módulos. Es lo mismo que la computadora, módulo para los amigos, módulo, etc. Y con esto se desarrolló una corriente que es la neuropsicología cognitiva, que ya en su momento, estoy hablando de 1985, provocó esta corriente, provocó unas críticas muy pero muy calificadas, porque comparar la acción de una máquina con una computadora que tiene todo organizado por la actividad humana, lo que fuera, con la posibilidad de que el cerebro esté organizado en módulos, es una barbaridad inaceptable. Sin embargo, como sucede en la cultura contemporánea, este modelo de neuropsicología cognitiva se ha generalizado tanto, bueno, nosotros estamos en el tercer mundo, que las cosas que ya fracasaron en el primer mundo hace 10 años se toman con entusiasmo, pero evidentemente es un modelo teórico que no resiste la crítica, y solo la lectura del libro Fodor demuestra que es tan convincente en absoluto, porque Fodor, lo mismo que Chomsky, no tiene ni idea de lo que es el cerebro. Saben que existe porque hay libritas con los libros y todo eso, pero no más que eso. No sé si es su inquietud. ¿Qué más? Pues yo un comentario, me vino a la memoria una charla que se hizo en un congreso, unas terapias que piensan estar relacionadas con esto, pero nunca lo pude averiguar. El tipo de terapias que tienen que ver con Hablar del niño visual, el niño auditivo, estas cuestiones tienen que ver con terapias relacionadas con esta niña. Sí, todo lo que tiende a recortar y a parcelar y, digamos, y sobre todo a ponerle una gotita de ingrediente mágico, todo eso está destinado también mucho de tiempo. Ahí estamos viendo casi una vez por semana. Ahora estimulación impresionante como hablaban de una forma como que vos tenías que era un niño con una problemática y detectar si era visual, si era auditivo, no sé. Sí, eso tiene que ver con la llamada programación de la lingüística. No sé si tiene mucho de programación, pero en algo lingüística no tiene nada. No, porque es una, sí, es una orientación conductista, ¿no? Pero clarísimo, solamente puede aceptarlo a la gente que no sabe lo que está sufriendo. Pero tiene que ver justamente con eso, esa modalidad. ¿Bien? No, eso no tiene destino. No tiene destino porque se ignora la neurofisiología cerebral. Entonces no hay módulo que lo destruya. ¿Qué es un módulo? ¿Un lóbulo? ¿Qué es? Un par de subrevoluciones. Es un pedacito de eso que sale en tomografía computada con emisión de positrones. Es un módulo. Qué lindo verbo usó, se supone. Bueno, terminamos con esto. Porque nuestra propuesta es que sí hay fisiología cerebral y que sí hay desorganización de la fisiología cerebral. Por eso nuestro modelo es el modelo fisiológico y fisiopatológico. Y lo que establece es que lo que pasa en el niño pequeño y en el resto de la vida tiene que ver con la organización, básicamente la memoria a largo plazo, cuya desorganización, aquí sí, por lesiones cerebrales en el adulto, muestra de qué manera estaba organizada esa memoria a largo plazo. Que fue lo que Lippmann, en el año 1900, analizando los tres o cuatro casos de apraxia que estudió, decía que la apraxia era la pérdida de los esquemas que estaban organizados por causa de la lesión cerebral. Es decir, que él suponía que lo que hacía la lesión era comprometer a los esquemas que se habían ido organizando a lo largo de su vida. Fue el único anticipo en el momento de que algo se estaba organizando y luego se desorganizaba. Después vamos a hablar de eso. Pero el conocimiento neuropsicológico no es prescindible, no es separable en dos mitades. No, es uno y el mismo. Tiene que ver con la actividad básicamente neurofisiológica, pero neurofisiológica también de lo normal. Porque si algo se organiza mal, se organiza en la memoria de largo plazo, por lo tanto queda en la memoria de largo plazo y por lo mismo luego afecta otras formas de aprendizaje. Pero no es nuestro tema hoy, solo para esto. esta es de color. Bueno, ya hemos terminado de verlo. Como estaba anticipado, vamos a hablar de la doctrina de la actividad nerviosa superior y vamos a insistir en disipar algunos malos entendidos que se justifican por el hecho de que Pablo es conocido en la Argentina por varios pioneros que, bueno, tomaron las traducciones y la bibliografía con, digamos, escasa crítica, y entonces ellos contribuyeron a que la doctrina pavloviana se llamara reflexología. ¿Por qué? Porque trabajaba con los reflejos condicionados. Pero ya escuchamos, lo he escuchado a ustedes y yo le, de que reflexología era la de Pester, explícitamente desarrollada como conjunto de reflejos de todo tipo que tiene, desde los reflejos innatos hasta reflejos muy elaborados. De manera que no es reflexología. Tampoco es conductismo, porque lo que pasó con la doctrina pavloviana es que los psicólogos norteamericanos, de los cuales hablé hace un rato, tomaron el reflejo condicionado como la clave para la actividad pedagógica, muchos de ellos, y para la actividad terapéutica. La verdad es que Pablo utilizó el reflejo condicionado, pero muchas veces indicó que lo utilizaba como él decía, método de investigación. No es método, es una técnica de investigación. Pero bueno, en la bibliografía también traducida al castellano dice método. Porque el reflejo condicionado ya se conocía en Alemania desde más o menos 10 o 15 años atrás. Pero ¿cuál fue el mérito de Pablo? Pablo necesitaba fijar, objetivar los resultados de los experimentos. En aquel entonces no había ni osciloscopios de rayos catódicos, ni había instrumentos de registro adecuados. Los únicos instrumentos de registro eran el galvanómetro y el voltímetro, y como tienen la inercia de la aguja, no servían en absoluto, ni en los laboratorios de fisiología, ni en ninguna parte. Entonces Pablo, que era un eminente hábil cirujano, que ganó el premio Nobel precisamente por una operación quirúrgica que enseguida voy a comentar, ideó utilizar a la glándula parótida de los perros como instrumento de medida. ¿Cómo lo hacía? Sacaba hacia la parte exterior de la boca del animal, sacaba la punta, el extremo, el conducto de salida de la glándula parótida, y ese conducto estaba conectado a una, diremos, una cañería de vidrio que dejaba caer las gotas de saliva en un recipiente. Entonces, la actividad nerviosa superior se podía medir pero se medía en gotas de saliva por minuto. Entonces, un reflejo condicionado se consideraba estabilizado si en 2, 3, 4 experiencias siempre daba 5 gotas por minuto. Y un reflejo condicionado se consideraba, en aquel entonces decían excitado, hoy diríamos facilitado, si en lugar de 5 gotas, que era lo común, el experimento producía 8 o 9 gotas. Y se consideraba inhibido y en lugar de 5 gotas producía 3, 2 por minuto, o a lo mejor durante los 2 o 3 minutos siguientes no se producía ninguna gota, lo cual significaba que había una inhibición. Entonces, la clave y la explicación de por qué Pablo decía que el reflejo condicionado era una técnica de investigación está en esto, en que tenía un aparato de medida y un aparato de medida biológico. Después vamos a ver cómo cambió esto a partir de la década del 30 y cómo en este momento es de todos modos diferente. Pero decía que Pablo era un hábil cirujano, porque en sus trabajos sobre la digestión él había hecho una operación que se llamaba el pequeño estómago. Entonces consistía en sacarle al animalito una porción del estómago y suturarla fuera de la piel, de manera que la respuesta de toda la mucosa gástrica se expresaba en particular en esa zona. Es decir, que si al animal le daban, digamos, carne, si al animal le daban arroz, si al animal le daban pan, etcétera, la secreción de las glándulas del estómago era diferente, la composición era diferente. Y eso él lo obtenía en el pequeño estómago y podía analizar de esta manera qué tipo de sustancia estaban generando las glándulas de la mucosa gástrica en ese momento. Esto fue lo que motivó que le dieran el premio Nobel, sus trabajos sobre la digestión. De modo que esa capacidad de Pablo realmente había hecho de él un gran investigador, grande no en el sentido de todo lo que hizo, sino en el sentido de su habilidad para hacer experimentos. Y en este caso sí es cierto, la doctrina de actividad nervios superior se basa en los experimentos que él realizó en los animales. Entonces, digamos que en su forma más elemental, un reflejo condicionado está constituido por una reacción incondicionada, que en este caso sería la secreción de saliva, y una señal que se acopla a lo que provoca la respuesta incondicionada y se repite un cierto número de veces. A medida que se va produciendo esa repetición acoplada del estímulo para la parte incondicionada con la nueva señal, llega un momento en que la señal nueva puede lograr la misma respuesta que antes había logrado asociada a la señal incondicionada. Y en ese momento se podía retirar la señal incondicionada, porque bastaba con la señal condicionada para provocar la respuesta. Existe, en esto consiste el condicionamiento. Este es un reflejo condicionado. Y desde luego se podrían utilizar múltiples recursos como señal condicionada. Toques en la piel, ácido en la mucosa bucal, figuras, señales, etcétera, todo lo que se les ocurría a los investigadores. Con esto, entonces, dio la primera manifestación de síntesis, porque acá, en este caso, lo que se fusionaba era, en primer lugar, el estímulo incondicionado con la nueva señal. En segundo lugar, esa fusión, esa síntesis, se consolidaba, de manera que posteriormente podía utilizarse solo la señal condicionada porque se tenía la misma respuesta. De manera que sí, la primera muestra de síntesis es el propio reflejo condicionado. Pero a ellos les llamaba la atención el hecho de que variaba la respuesta, como dije en el ejemplo inicial. Es decir, que en algunos casos la respuesta se intensificaba. ¿Intensificaba por qué? Por la intensidad de la señal condicionada, en fin, por diferentes motivos que enseguida vamos a comentar. O se lentificaba. Entonces, esto permitió entender que había dos modalidades de trabajo diferentes, que eran la excitación y la inhibición, que, como les digo, en la bibliografía de la época se les llamaba procesos, pero no son procesos, son actividades. Entonces, se podía combinar una respuesta excitatoria con una inhibitoria, y el resultado era una disminución de la magnitud de la respuesta excitatoria. Por ejemplo, supongamos que un animalito estaba siendo condicionado y se había alcanzado un determinado nivel de respuesta, y de repente había una interferencia cualquiera en el ambiente. Una mosca, alguien que dice, te llaman por teléfono, etc. ¿Qué sucedía? Se interrumpía la respuesta. Es decir, que eso era una interferencia, una inhibición que afectaba a la respuesta. Entonces, eso lo llevó a reconocer la inhibición externa, provocada, como digo, por cualquier estímulo ajeno. Y también nos llevó a crear condiciones para trabajar absolutamente aislados, y ustedes podrán ver en los libros un gabinete donde está el perrito solo y el experimentador que está afuera dando las señales que se le ocurren a él y leyendo los resultados en la pipeta de las gotas de saliva. De modo que en este caso se podía trabajar en forma pura con la respuesta del animal. Pero además se comprobó que había otras modalidades de inhibición. Una inhibición que se llamó de extinción y consistía en presentar la señal condicionada sola, sin asociarlo en ningún momento a la señal incondicionada. Una vez que se organizó el efecto condicionado, se presentaba la señal condicionada sola, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, en cada ocasión disminuía la magnitud de la región hasta que llegaba a cero. Entonces, ¿qué pasaba? Se había agotado la respuesta condicionada. Por eso se llamó inhibición de extinción. Pero ¿era inhibición? ¿O simplemente era que el animal se había cansado? Sí era inhibición. Porque si en ese momento se introducía un estímulo externo, ese estímulo externo levantaba la respuesta. O sea que operaba de manera diferente a una inhibición externa. Y si al día siguiente un refresco condicionado extinguido era ensayado de nuevo, daba otra vez la misma respuesta del día anterior. Entonces es una inhibición la extinción. También se descubrió otro tipo de inhibición interna muy importante, muy importante, que se ponía de manifiesto en lo siguiente. Voy a referir directamente el modelo clásico de una investigadora que llamó la Jenner Stomnikova. No se preocupen por el apellido, no está en vida, no lo van a encontrar. Entonces ella condicionaba a los animales proyectando un círculo blanco luminoso en una pantalla, y luego ese estímulo condicionado lo ensayaba de nuevo, pero esta vez con una elipse, y daba la respuesta, pero seguía presentando la elipse sin reforzar, sin agregar el estímulo incondicionado, hasta que llegaba un momento en que la elipse no daba más respuesta. Entonces, la intensidad de la elipse, la intensidad de ese estímulo, ya no tenía efecto para provocar el efecto condicionado. Se había inhibido. En cambio, el círculo sí seguía. Y el experimento consistía en reforzar periódicamente el círculo y seguir presentando elipses. Elipses cada vez más parecidas a un círculo. De manera que llegó un momento en que el círculo daba respuesta condicionada y una elipse de una rotación de diámetro de 8 a 9 no daba respuesta. Que había sido inhibida hasta ese límite, hasta ese punto. Después vamos a seguir con otra parte, pero lo que quiero destacar es esto. ¿Qué había pasado? Había pasado que utilizando esa inhibición de extinción sobre las elipses, había llegado un momento en que las elipses habían sido totalmente inhibida, pero el estímulo positivo del círculo se conservaba, y esto significaba que el animal había diferenciado el círculo de las elipses. Hasta esa que era casi un círculo, y eso le llamaron inhibición diferencial, que su efecto estaba dado de la manera que estoy comentando. Esa inhibición diferencial se pudo poner de manifiesto en cantidad de experimentos. Por ejemplo, se utilizaba una oscilación de un metrónomo para provocar un efecto condicionado positivo, digamos arbitrario, ¿no? 120 oscilaciones por minuto, y luego se utilizaba se diferenciaban oscilaciones de 5 por minuto, oscilaciones de 200 por minuto. Y el animal de esta manera iba diferenciando la oscilación reforzada periódicamente de 120 de las otras dos, la muy lenta o la muy rápida. Y esto se podía ir acercando hasta un punto en que un ritmo, digamos arbitrariamente, de 100 por minuto estaba inhibido, o un ritmo de 150 por minuto estaba inhibido, pero el 120 seguía dando la respuesta. De esa manera también, inhibición diferencial en puntos de la piel que se tocaban, en fin. Y quedó entonces de manifiesto que hay otra forma de inhibición interna, que es la inhibición diferencial. Pero esto sugería entonces que había un trabajo de análisis y investigando esto se llegó a la conclusión de que había zonas especializadas en la corteza cerebral a las que llamaron analizadores, y luego combinaron estas investigaciones sobre los analizadores con intervenciones quirúrgicas en las que afectaba la zona sospechada de ser un analizador. Entonces comprobaron que desde el punto de vista de la intervención quirúrgica, el analizador está compuesto por una zona central que es la más fina para las diferenciaciones, es decir, que si se produce una lesión en otra zona no hace tanto daño en la diferenciación como si se produce en la zona tan exquisita del núcleo de la analizadora, y la capacidad de diferenciar va disminuyendo del centro a la periferia. Por lo tanto, como se dijo en aquel momento, la corteza cerebral es un verdadero mosaico de analizadores. Hay un analizador visual, hay un analizador auditivo, hay un analizador táctil, etcétera, etcétera. Todo lo que abordaban tenía en definitiva esta función. Pero no estaban superpuestos. Cada analizador se correspondía con una región determinada de la corteza cerebral. De ahí la palabra, mosaico de analizadores. Y finalmente, otra forma de inhibición interna, muy curiosa, es un tipo de inhibición que afecta a los reflejos condicionados de una manera temporal y configura así un tipo de condicionamiento diferente a los anteriores. Pero lo que a nosotros nos interesa por su proyección en el aprendizaje corriente, en el aprendizaje pedagógico, es la inhibición diferencial, es decir, la que puede llegar a diferencias exquisitas en distintos tipos de estímulos. Creo que la vez pasada hablamos de algunas habilidades, como puede ser catador de vino, catador de té, especialista en perfumes. Entonces la persona que alcanza ese nivel lo ha logrado por un entrenamiento en el que ha ido diferenciando y uniendo sin duda cada característica a un nombre adecuado que le permite entonces diferenciar sabores, colores, etc. Y también nos interesa saber que la inhibición diferencial es la que le permite a los músicos o a las personas que saben música alcanzar niveles exquisitos de discriminación del sonido que otras personas no logran. Claro, uno dice, bueno, ahora con 100 decibeles y unos monos bailando en el escenario, ¿qué importancia tiene la diferenciación? Pero probablemente para los adolescentes sí tiene importancia, porque siguen yendo. Pero supongamos a un exquisito que escucha la quinta sinfonía de Beethoven y entonces dice, no, el movimiento, segundo movimiento, un pobre con lo malo. Bueno, eso es un producto de entrenamiento de la inhibición diferencial. Para nosotros hay un aspecto muy importante que ha sido bastante desarrollado, hemos insistido bastante en la bibliografía, que es qué pasa cuando se excede la capacidad diferencial. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que se produce una neurosis experimental. En el caso de la investigación de Schenger y Schoenberg, el perrito se desorganizó totalmente cuando llegaron a ese nivel. Es decir, que ese fue el límite de la diferenciación, una neurosis experimental. ¿En qué se manifiesta la neurosis experimental? Básicamente, en la desorganización de la actividad anterior superior, básicamente en eso. Pero puede tener distintas manifestaciones. Por ejemplo, una manifestación puede ser excitatoria. El perrito se mueve salvajemente, trata de morder, aúlla, etc. O tiene un efecto inverso y de tipo inhibitorio. En algunos casos, hasta el animalito, cuando llevaban al sitio de investigación, tenía catalepsia. Si no se podía trabajar con él porque estaba inhibido hasta en la parte motora. Y Pavlov señalaba que esas son rupturas de la actividad nerviosa superior que se pueden producir por varios medios. Uno es extremar la diferenciación. Otro, superponer los estímulos excitatorios. Después les voy a contar un episodio muy gracioso de una investigadora, la doctora Petrova. Y otro, también muy interesante para nosotros, cambiar el orden de los estímulos del estereotipo. Ya vamos a hablar de eso. Sucede que cuando comenzó el ciclo del estudio de las neurosis experimentales, la doctora Petrova inventó una forma de romper el condicionamiento de su animalito con una figura que surgía de repente frente al bichito, un estrépito, una explosión, que se dio todas las maldades que se le ocurrieron. Y efectivamente el animalito quedó bloqueado. Efectivamente, alguien dijo pobre. Pero esto se interpretó entonces como un mecanismo de ruptura de la actividad nerviosa superior por sobrecarga de excitaciones. Y luego tenemos que hablar de los estereotipos. Esto también es una experiencia muy importante. El investigador más destacado en este nivel fue Arratian, que estuvo de visita en la Argentina en el Congreso de Fisiología del año 57, y que solo logró entrenar a los expertos. Desde sus investigaciones consistieron en mostrados por unos perritos. No por investigadores, son más cosas, pero con los perritos. ¿En qué consistía? Él elaboró una serie de reflejos condicionados, cada uno de los cuales de una calidad diferente, supongamos. Había un sonido, luego había una luz, luego había un toque en la piel, luego otra vez el sonido, etc. Entonces, había un ordenamiento de los estímulos condicionados separados por tiempo, cada 3 minutos, y él consideraba la respuesta. Entonces, supongamos que la luz era un estímulo excitatorio porque daba 9 gotas por minuto, el sonido era mediano porque daba 3 gotas por minuto, y el toque en la piel era inhibitorio, porque una vez no daba nada, pero una vez que se aplicaba el toque en la piel, durante 1, 2 o 3 minutos o 4 minutos no se podía hacer nada. Entonces, él fue manteniendo esta secuencia y se configuró un sistema de respuesta. Porque si él cambiaba la respuesta visible, la luminosa, y en lugar de la auditiva ponía la luminosa, y en lugar del toque en la piel ponía la luminosa, y sustituía en el estereotipo los diferentes estímulos por un mismo estímulo, se producían 2 situaciones. Por una parte, las respuestas que estaban preparándose con relación al estímulo, digamos, para el cual había expectación, se producían, pero ligeramente por encima del nivel en que se hubieran generado en la experiencia original. ¿Por qué? Porque el estímulo luminoso era un estímulo fuerte y por lo tanto incidía en las demás respuestas. Pero cada respuesta se preparaba a continuación de la anterior. Por lo cual, Arratian decía que era un sistema de organización de estímulos condicionados. Y un sistema en el que cada eslabón del sistema preparaba la respuesta siguiente. Como digo, el trabajo con los animalistas, todo eso ustedes lo pueden leer porque está, los protocolos se publicaron, o sea que cualquiera, lo que decíamos de pasada, la verificabilidad, cualquiera puede verificar de cómo es una cosa y cómo es otra. Y esta es la situación con las experiencias de Arratian. Pero ¿qué pasaba si se cambiaban las pausas? Si después del estímulo luminoso pasaban 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos y no sucedía nada. O si después del estímulo luminoso, 1 minuto después, se presentaba el estímulo acústico. Se desorganizaba el estereotipo y se desorganizaba la actividad nerviosa superior del animal. Por eso Pablo decía que la tercera forma de generar una neurosis experimental es desorganizando el estereotipo. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene bastante importancia en la vida cotidiana, porque evidentemente el estereotipo lo que indica es que hay una organización secuencial de eslabones de un tipo de aprendizaje y que se expresa esa secuencia, se expresa en la automatización de los movimientos. Este es otro uno. Hay varios, ¿no? No le voy a aconsejar que se utilicen para condicionarlos porque ya no sé. En el Instituto de Medicina Experimental donde trabajaba Pablo hay un monumento al perro, porque las sociedades de beneficencia de animales de Leningrado protestaron. Entonces Pablo respondió diciendo que gracias a los animales el ser humano vive mejor, y no solo eso, sino que les sirve un buen gancho. Hay varios alumnos que están armando un laboratorio. Dejar de comer a los perros para alimentar. ¡Ay, qué maldado! Bueno, como digo, los estereotipos tienen ese mérito, pero también la neurosis experimental. También la neurosis experimental, porque indican que si uno altera la presentación de la información, lleva a la desorganización de la actividad nerviosa superior. Cuando dice ese póster que anda circulando por ahí, cuando me supe la respuesta me cambiaron las preguntas, ¿no? Es una caricatura, pero de lo que pasa efectivamente. Y hay una determinada secuencia, entonces se garantiza. Pero esto no abona la memoria mecánica, porque lo que venía, lo estuvimos comentando de pasada, lo que venía de la Edad Media es que si los alumnos coreaban una determinada reunión de palabras o de frases, entonces así aprendían. Y aún en la primera etapa de la vida de Sarmiento, en las escuelas coreaban las sílabas. Entonces no va por ahí, no es eso. Lo que tiene que ver es que si la misma información se presenta bajo diferentes formas, entonces lo que se consolida es la información. Esto se ve muy frecuentemente en la forma en que uno estudia. Si uno estudia el mismo texto 1, 2, 10, 15 veces, algo le queda. Pero si estudia ese texto y luego el texto de otro autor que habla de lo mismo, y luego de otro autor que habla de lo mismo, entonces en algún momento tiene su idea formada. Eso tiene que ver con la conceptualización, cosa que no vamos a tocar en este momento. Pero sí hablo contra la memoria mecánica. O sea, no vayan a sacar la conclusión de que aprender las tablas de multiplicar de memoria es lo que se debe hacer. No, pobres niños, no, eso no. Para eso tiene la calculadora de mano. Esa es una historia muy interesante. ¿Por qué en algunas escuelas los niños no pueden usar la calculadora de mano? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque fue inventada hace poco. La escuadra y el compás se inventaron en la época de Pitágoras. Entonces por eso se pueden usar. La calculadora de mano no se puede usar porque está recién inventada. ¿Qué tienen que hacer los niños para calculadora de mano? Bueno, entonces decía que la neurosis experimental para nosotros fue un tema muy importante, porque también mostraba la forma de desorganización de la actividad nerviosa superior y también la forma de restablecimiento de la neurosis experimental. ¿Por qué forma de restablecimiento? Porque aproximadamente el animal tenía que descansar unos 2 meses no se podía trabajar con él durante 2 meses. Aún transcurridos 2 meses, y se intentaba llevarlo al laboratorio, el animal se enfurecía. Y esperando que se estableciera finalmente, entonces sí, llegaba un momento en que se lo podía llevar al laboratorio. Pero si se le presentaba un estímulo de la misma calidad que la experiencia anterior, se desorganizaba otra vez. De manera que, sí, efectivamente, en la neurosis experimental queda una secuela. Y esa secuela tiene la forma de un patrón de la memoria a largo plazo. De manera que si se toca esa secuela, entonces es imposible seguir trabajando, lo cual también tiene que ver con las estrategias que se utilizan para trabajar con los niños. Bueno, vamos a hacer un lapso, porque el entusiasmo por el discurso me impidió pasar la diapositiva. Lo que comentaba. Lo que no había terminado de comentar es que la inhibición de retardo se caracteriza por el hecho de que cuando se presenta la señal condicionada, la respuesta llega a producirse 1 minuto o 2 minutos después de la presentación de la señal. Y esto se logró porque, elaborado el reflejo condicionado, se distancia la señal incondicionada, primero medio minuto, luego 1 minuto, luego 1 minuto y medio, hasta que finalmente se obtiene que la presentación de la señal condicionada genera la respuesta alrededor de 3 minutos después. ¿Qué es lo que opera frenando la respuesta durante los 3 minutos? Una inhibición. Y Pablo decía que no es que haya distintos tipos de inhibición. También es genial. Él decía, la inhibición es la misma. Lo que pasa es que la forma de obtención es diferente. Y algunos fisiólogos norteamericanos, como el caso de Fulton, que le tenía un odio asiático a Pablo, decía que todo lo de Pablo eran unos inventos, que la inhibición no existía. Y hubo que esperar hasta la década del 50 para que en la bibliografía fisiológica y neurofisiológica empezaran a aparecer simposios y libros y artículos sobre la inhibición. De manera que en este momento sabemos que sí, que la inhibición existe. Enseguida hablamos más de eso. Bueno, esto también nos influyó mucho. Una pregunta, dos. Sí. Se dice que el estereotipo no necesariamente se forma por la repetición. A ver si lo que entendí. En el caso, por ejemplo, esto, este ejemplo concreto, repitiendo las tablas, haciendo las tablas. Ahora, ¿cómo se puede entender, digamos, si lo experimento, esa base de la repetición de una secuencia, ¿no? De un estímulo y una señal que se repite a un determinado tiempo y se adquiere un comportamiento? O una respuesta, perdón, ¿cómo no entender entonces sí que parte de los aprendizajes que uno realiza, al menos en la primera etapa del desarrollo humano, pasa por la repetición, ¿no? El niño aprende lo que el papá, la mamá, se va repitiendo. Y lo mismo en escuela, va repitiendo grafismo. Por dar un ejemplo mío, ¿no? Sí que es parte, digo, pienso que es parte de la repetición. En esa secuencia que cuando uno lo cambia y llega un maestro nuevo, el chico se desorganiza. ¿Recuerda los comentarios con cuántos animales trabajó Arratiano? Con dos. Uno se llamaba Archie y el otro se llamaba Masuche. No pudo seguir armando esto, porque la demostración de los jefes de este tipo le demandó una cantidad increíble de horas de trabajo para organizar. Y si en algo hay que pensar cuando se trata de aprendizaje pedagógico, es en fomentar la flexibilidad. Y la flexibilidad no descansa en la fijación de la información, sino que descansa en la actividad analítico-sintética. O sea que en la medida en que se le da juego a la actividad analítico-sintética, se encuentran modalidades nuevas, diferenciadas de percepción, de conceptualización, que no pueden producirse por la repetición. La repetición mecánica, la memoria mecánica, es tóxica para el pensamiento, es inadecuada para el pensamiento. Si usted quiere un argumento más, piense cuántos años hace que se viene hablando de pedagogía en las matemáticas, y el doctor Félix seguramente nos va a dar una manita. ¿Cuándo? Que yo recuerdo, por lo menos desde el año 55, en que una profesora en Santa Fe publicó su primer libro de enseñanza de las matemáticas. Y si usted piensa que las matemáticas llamadas modernas, que no son modernas, son matemáticas también de otra manera, recién empezaron a circular después de la Segunda Guerra Mundial, y todavía los maestros de la escuela no la conocen. No sé si estoy agrediendo a algún maestro, me disculpa, no es por mandar, pero es porque a los maestros tampoco se les prepara en lo que es la suma, en lo que es la resta, en lo que es la multiplicación, en lo que son las series, en lo que son los sistemas numéricos. El maestro está obligado a enseñar las cuatro operaciones, la regla de tres. Ya el interés compuesto nos enseñamos porque ahora no hace falta. Pero si no se hubiera inventado el aparato este, también tendríamos el interés compuesto. En cambio, los niños con flexibilidad de pensamiento, antes de llegar a la escuela, antes de ingresar al jardín, donde les van a enseñar tres matemáticos, tienen pensamiento matemático. Y Piaget lo demostró. Sin embargo, si usted es un niño de primer grado, le pregunta, ¿qué estás aprendiendo en la escuela? Conjuntos. ¡Ay, qué lindo! ¿Me puedes decir lo que es un conjunto? Sí, dame un papel y lápiz. Porque tiene que hacer el círculo y poner las cosas casadas. Si no, no puede ser lo que es un conjunto. Sin embargo, él, antes de llegar al jardín, jugaba la bolita, ganaba bolitas, perdía bolitas. Bueno, ahora no se juega la bolita, ¿no? Un juego de pantalla. No, tenemos que pelear por la flexibilidad del pensamiento. No, está bien, yo no digo que el aprendizaje sea una repetición, pero digo en la primera instancia, el primer momento de un aprendizaje. Me refiero a eso, no a, luego a la capacidad de hacer grandes análisis. No me refiero a eso, ¿no? Primer instante. Y me permite que sea categórico, porque sé que igual vamos a seguir siendo amigos. Nunca se le hace daño a la gente. Se le hace daño. Porque entonces se les inculca que todo en este mundo es igual, que todo es, si es repetitivo, mejor. ¿Cuántos niños a los que uno le pregunta, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Bien, ay, qué lindo. ¿Por qué? Porque le diste a la maestra la lectura de memoria. ¿Sí o no? No me apura convencerlo. Tenemos todo un año para hablar. Inclusive, es normal lo que dice Gabriel, que hay una tendencia en la primera infancia de los chicos y de los adultos de repetir situaciones y la escuela refuerza eso repitiendo actividades. Ahora, el mecanismo de defensa que tiene el chico, por suerte, es que si se lo inculca a repetir, él lo repite siempre de manera diferente. Eso es lo que en la educación inicial llamamos el juego. Y entonces nosotros cambiamos el término repetición por exploración. Entonces, ¿qué hacemos para exploración? Empezamos a actuar y se verifica esto, el decir se toma camino en serio. Y esto es lo que refería el doctor con respecto a la flexibilidad del pensamiento. Así y eso se llama creatividad, bueno. Sí, hay muchos nombres para designar una cosa muy buena. Bueno, eso también lo he dicho a la vez, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, qué lindo, esto pasó entre 1904 y 1934, se murió Pablo. No es así. No, no es así. No es así. Todavía en vida de Pablo, en la década del 30, se introdujo la electroencefalografía. La vez pasada hablamos de electroencefalografía. Y también la idea de Hans Berger de que ahora íbamos a saber qué pasaba en el cerebro con el electroencefalograma. Bueno, la misma idea tuvieron un conjunto de investigadores que organizaron un simposio en México sobre electroencefalografía y actividad nerviosa superior. Yo recuerdo que cuando tuvimos aquí en Buenos Aires la primera información en un suplemento de la revista Electroencefalografía Clínica Neurofisiología, había una emoción tan grande. Ahora tenemos la forma de saber que todas las entidades que se habían descrito en la época, vamos a decir, clásica de la investigación pavloviana, aparecen en el electroencefalograma. Aparece la inhibición, aparece la facilitación, aparece la diferenciación, ahora más todavía con los potenciales relacionados con eventos, también los que había respetado. De manera que la doctrina de la actividad nerviosa superior es el sustento del conocimiento de la neurofisiología cerebral actual, y la electroencefalografía es el recurso, digamos, más antiguo, si se quiere, pero más elocuente para trabajar sobre la información que circula en el cerebro. En 1964 se hizo otro simposio en Moscú para desarrollar estos mismos puntos. Bueno, vamos a la otra. Sería... pase con la cruz. es esto? No. ¿No? Ah. Es otro archivo que está en la carpeta. Bueno, bueno. ¿Es este? Análisis. Bueno, de esto habíamos hablado algo la vez pasada. Porque entonces ahora uno dice, análisis simple. Ah, sí, pero ando con los perros. No, no. Análisis síntesis es la forma de trabajo de la corteza cerebral. Y no digo el sistema nervioso, aunque en las neuronas de los niveles inferiores hay facilitación y hay inhibición. No, lo que nos interesa es la actividad combinatoria que permite organizar información nueva para su incorporación armoniosa al comportamiento. Entonces, vez pasada habíamos hablado de las diferentes modalidades de análisis y síntesis. Ahora vamos a ver algunas, pero para decirlo más claramente, el cerebro no tiene otra forma de procesar los estímulos más que por análisis y síntesis. No hay otra forma. Bueno, esto quisiera que no sea muy aburrido, pero esto simula el cuerpo de una neurona y todo esto que está pasando son terminaciones que llegan al cuerpo de la neurona. Vamos a tratar de no aburrirnos, pero lo que quiero indicar es que esto indica el espectro sináptico y que dentro de ese espectro sináptico hay una suma espacial que opera simultáneamente y que por lo tanto se diferencia del resto de las terminaciones. Por lo tanto, esto es análisis. Y si se recompone el espectro sináptico, entonces también es análisis. Y si se combinan actividades de distintas terminaciones sobre el cuerpo sináptico, entonces esto es síntesis de nueva información. Yo sé que es irritante, pero la máquina es muy lenta. Lo que se trató de demostrar es cómo la información va llegando. También es repetitivo, pero también trata de indicar cómo se van produciendo los potenciales de acción y cómo se construyen ritmos de frecuencia. Por ejemplo, el ritmo de frecuencia de la parte superior es de tipo inhibitorio porque es más lento, y el ritmo de abajo es de tipo excitatorio porque es más rápido. Pero si se combinan, el ritmo inhibitorio va a dar un promedio con el ritmo excitatorio que indica que el ritmo inhibitorio inhibió al ritmo excitatorio y viceversa, el ritmo excitatorio facilitó al ritmo inhibitorio. Estos son cuerpos de neuronas. Y esos son axones. Tenemos una neurona que envía información a dos neuronas diferentes. Eso es análisis. Y tenemos dos neuronas que envían información hacia una neurona. Eso es síntesis. Y tal vez esto es lo más importante también para lo que va a seguir en el resto del programa, es la actuación de las poblaciones neuronales. De pasada hablamos de poblaciones neuronales y el modo en que la información se comporta en las poblaciones neuronales, de manera que una población neuronal era definida para un tipo de información. Y por lo tanto podemos pensar que determinadas poblaciones neuronales son la sede, el nicho, donde se procesa una información unitaria. De hecho, la idea de poblaciones neuronales es una idea muy rica, porque ¿qué pasa cuando se fusiona la información de dos poblaciones neuronales? Configura una nueva población neuronal. ¿Qué pasa cuando la información de muy elaborada de 3, 4, 5 poblaciones neuronales se combina? Tenemos una nueva modalidad de información inédita, pero que se va a mantener porque está en una población neuronal resultante de la conjunción de esas 4 o 5 que la formaron. Es decir, que es una noción esta de Hebb, de una inmensa riqueza para comprender la dinámica del trabajo cerebral. Tampoco esto pasa en los niveles inferiores del cerebro, pasa solamente en los niveles superiores, pero nos dice entonces que a medida que progresa el ingreso de información, a medida que se organiza la información en patrones de la memoria de largo plazo, a medida que se enriquece ese proceso, se va dando el desarrollo. El desarrollo de lo perceptivo, de lo intelectual, el desarrollo. Y creo que también lo mencionamos ya. A partir de varios orígenes, como por ejemplo la información semántica contenida en el significado de las palabras, por ejemplo la información fonológica contenida en los fonemas, por ejemplo la información visual contenida en el objeto de semilla, de eso hablamos también la vez pasada. Esa unidad mínima, ya indivisible, es a lo que denominamos rasgo, y lo que nos permite entonces postular de qué modo trabaja el cerebro en la organización de la información. Combina rasgos, excluye rasgos, organiza rasgos de mayor y mayor calidad, pero no aumentando la cantidad de las neuronas que participan, sino analizando la calidad de ese trabajo, de manera que queda finalmente lo que se llamó rasgos distintivos, y que son no solo de los fonemas. Mencionamos también la vez pasada la crisis del octavo mes de los niños, cuando diferencian una cara. Entonces, ¿qué encuentran en esa cara? Que apareció un rasgo que no es el conjunto de los rasgos distintivos que hasta ese momento habían diferenciado en las facciones humanas. Bueno, creo que nos queda una a lo que hay. Bueno, esto que vamos a ver ahora es una síntesis de cosas que también comentamos la vez pasada, pero en mi defensa tengo que decir que todas las veces no sé que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, vez pasada estuvimos viendo de qué manera podemos estudiar el procesamiento de la información en el cerebro. Y habíamos señalado entonces que una de esas formas es la electroencefalografía. Y dentro de la electroencefalografía, como un derivado de la electroencefalografía, los potenciales relacionados con eventos. Y que aparte hay otras técnicas que dependen del metabolismo cerebral, un metabolismo el más económico que existe entre los tejidos del organismo, que consume la glucosa hasta sus últimos residuos, que son anhídrido carbónico y agua, ¿verdad? Entonces, utilizando estos procesos metabólicos, se crearon técnicas de investigación de la actividad cerebral debido a que experimentalmente se había comprobado que cuando una zona del cerebro está más activa que otra, tiene mayor actividad metabólica. Así que esto estaba ya probado experimentalmente en animales, que el incremento de la actividad metabólica es la marca de que esa zona está trabajando más activamente. Y con ese motivo, decíamos, se introdujo en la zona del Báltico la circulación cerebral rectonal con xenón 133, que es xenón radioactivo, y con un conjunto de sensores de la producción de radiaciones gamma a partir de la vasodilatación que se produce en la zona más activa que consume más oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, eso permitió los primeros registros. Más adelante se utilizó entonces la glucosa radioactiva o sus sustitutos equivalentes radioactivos, y también sirvió para la tomografía con emisión de positrones, también energía radiante. Después se utilizó la resonancia nuclear magnética funcional, que se refiere al pasaje de la oxihemoglobina a la hemoglobina con la pérdida del oxígeno. Como ese pasaje también se utiliza la respuesta, digamos, el eco de las radiaciones sobre los núcleos de hidrógeno del tejido cerebral, entonces se produce este tipo de razón. Acá vamos a revisar un poquito es lo que ya vamos a comentar, ¿no? Esto es una técnica muy utilizada en este momento, porque el equipo es muy barato, pero no sirve para nada. ¿Coincide esto? ¿Coincidimos? Sí. Y se seguirán instalando hasta que dentro de unos cuantos años los miremos como miramos a las carrozas del siglo pasado. Un segundo, Diego. Bueno, de esto lo que querría comentar es la magnetoencefalografía. Sucede, yo creo que ya todos sabemos de un dipolo. Dipolo en el osciloscopio, en el positivo y negativo. Dipolo en las pilas que utilizamos para diferentes cosas. Es una relación entre positivo y negativo. Tenemos luz porque hay dipolo. Entonces, las corrientes que se generan en la actividad neuronal de las neuronas que están más cerca de la superficie y que se expresan en las ondas del electroencefalograma, esas corrientes también tienen dipolo, es decir, que son verdaderos imanes y por lo tanto se pueden registrar como campos magnéticos, de la misma manera que podemos echar una limadura si ponemos un imán y creamos los campos magnéticos. Esto pasa de esta manera, pero como son corrientes tan infinitesimales, entonces hay que utilizar un aparato de una inmensa potencia que multiplica esa energía para que pueda ser registrada por los electrodos. El aparato consiste en un electroimán que está en nitrógeno líquido. No tengo que decirles que está al alcance de la gente del tercer mundo, más o menos lo saben, pero en Europa y en Estados Unidos hay equipos trabajando que permiten definir el pasaje de la información con una precisión milimétrica. Así que es como si tuviéramos un electrodo colocado en esa zona registrando qué está pasando. Por el momento, con la dignidad que nos corresponde por estar en la zona sur del planeta, leemos con admiración lo que hacen nuestros hermanos en el Imperio Norte. Los espectros de frecuencia, habíamos hablado de las cuatro bandas clásicas de la electroencefalografía, y que hay bandas como la banda alfa de 8 a 12, como la banda beta de 12 a 25, la banda delta de 0 a 3, Y entonces cada una de estas bandas tiene una distribución de sus componentes. O sea que de repente el ritmo alfa, yendo siempre hasta de 12 ondas por segundo, de repente puede tener predominio de 11, 12 y 10, y casi ninguna de 8 y 9. Entonces, cada frecuencia se comporta como si fuera una banda en la que se desplazan intensidades. Por eso se llama espectro de frecuencia. Y lo que se estudia entonces no son tanto las ondas, sino la distribución, la configuración de esas bandas de frecuencia en situaciones experimentales particulares. Creo que mencioné las experiencias de la Universidad de Querétaro y ahora de la UNAM, utilizando espectros de bandas de frecuencia para estudiar los problemas de aprendizaje de los niños. En este caso, al niño se le toma un electro en condiciones en que está resolviendo las cosas y un electro en condiciones en que tiene dificultades, y ahí se puede distinguir entonces el cambio de la circulación de la información. También esto lo habíamos comentado. Se sabe ya hace mucho tiempo en los experimentos de animales que la información demora hasta 100 milisegundos desde el receptor hasta la llegada a la corteza cerebral. Y dentro de ese marco de 100 milisegundos se encuentran todos los recursos diagnósticos que se están utilizando con potenciales en este momento. Acústico, visual, táctil, etc. Pero luego, más allá de los 100 milisegundos, es decir, la información ya está en la corteza cerebral. Y hay entonces ahora una dinámica que también se registra en milisegundos y también se expresa en cambios de polaridad en los potenciales, ondas negativas, ondas positivas, de tal intensidad, de tal intensidad, que corresponden al tipo de información que se está procesando. Que si la persona que investiga sabe qué información es, entonces la lectura del potencial me está indicando dónde se procesa y en qué zona se procesa con más intensidad. Creo que habíamos indicado también que la información se procesa en toda la corteza cerebral, pero en algunas zonas con mayor intensidad. Es un bichito que se metió en su pecho. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Bueno, ahora sí hemos terminado el tema de hoy. Aquí la nariz superior, si quieren hacer alguna pregunta, quieran, por favor. De hecho, cada información tiene su circuito específico y propio en cada uno de nosotros. Creo que también habíamos comentado de pasada que esta información semántica que estamos utilizando en este momento se procesa en cada uno de ustedes de manera totalmente diferente, de acuerdo a la organización de la memoria a largo plazo que han ido teniendo a lo largo de su vida individual. Entonces, sí, es así. Y el arte, y eso tiene que ver con la conceptualización, la flexibilización de la que hablábamos hace un minuto, el arte estriba justamente en promover ese cambio, esa introducción de novedades y formas de ver, que enriquecen entonces el trabajo combinatorio, el trabajo de análisis químico. Es decir, tanto más rico cuanto más novedades se incorporen en el tratamiento de integración. ¿Qué más? Bueno, lo que sé es que ese señor está ganando mucho dinero. Claro. Eso es lo que sé. Y diríamos en la Argentina que descubrió el agujero en Marte. O sea, descubrió que todos somos diferentes. Y descubrió que hay tipología en nuestra diferencia. O sea, que hace rato que se sabe que hay vocación para la música, vocación para las matemáticas, familias íntegras caracterizadas por eso. Yo no sé si el hombre está sacándole toda la leche que puede a esa vaca, pero en algún momento también vamos a llegar a un punto, ¿no? Todo el mundo va a reconocer que las inteligencias múltiples es como la canción de los tres alpinos, ¿no? Se ve que no va a estar. No. Pero tenemos que estar acostumbrados a que haya esas corrientes, esas modas, y no dejarnos aplastar. Cuando hablamos la vez pasada del pensamiento crítico, se refiere a esto. Aunque parezca absurdo insistir en esta cuestión, el pensamiento crítico protege, y protege contra varias falacias. Por ejemplo, si está impreso, es verdad. Si circula mucho, es verdad. Si todo el mundo habla de eso, es verdad. No tiene por qué ser verdad. Entonces, educar el pensamiento crítico es justamente esto, que no nos den a comer huevos en las caras. ¿Algún comentario más? Sí. Bueno, una ausencia no está en ese marco, una ausencia está en el marco de la epilepsia, y es un tipo de crisis epiléptica bastante frecuente en los niños, más que en los adultos, y que se caracteriza por una interrupción del curso de la conciencia. O sea, que durante un lapso de 2 segundos, 3 segundos, que a veces se acompaña de alguna otra cosa, por ejemplo, un niño pone ojo en blanco o tiene alguna especie de tic, que no es un tic, sino que forma parte de eso, y eso está generado por un foco que hay que buscarlo. A veces se encuentra y otras no. Y lo que siempre hay que hacer es meditarlo. O sea, a un niño que tiene ausencia, en principio, epiléptica. Sobre todo porque en la epilepsia, la crisis se caracteriza por el hecho de que se repiten. Se copian una a la otra. Y lo que sí se debe hacer en estos casos es meditarlo. entonces la meditación interrumpe el curso de esta ausencia y marca el camino para la privación. Bueno, quizás sería bueno que actualice la idea de teletipo dinámico, para, porque me parece que es uno de los temas que más tratamos nosotros en la tarde. Está bien. Sí, ustedes soportaron la descripción del trabajo de Afatian. Pero en una época nosotros buscábamos la forma de establecer una unidad del aprendizaje que permitiera comprender que la información ya estaba organizada y ya se podía utilizar. Entonces, en ese momento había una cantidad de conceptos, engramas, apercepciones, etc. Y todos ellos intentaban definir la unidad de aprendizaje. ¿Qué se lograba con el aprendizaje? Se lograba constituir algo que se podía llamar engrama, esquema, apercepción, etc. Y nosotros en ese momento pensamos que la entidad más completa para definir esa actividad interna sistemática, pero al mismo tiempo resultado de la actividad analítica sintética, era el tipo dinámico, tal como lo describió Arratián. Curiosamente, cuando Pablo presentó el tipo dinámico en el Congreso de Psicología de Copenhague, con el respeto a Pablo, que no fue a estar, la impresión es que no lo entendió. Porque entonces lo llevó a la psicología, claro, en ese momento él tenía la debilidad de la psicología. Lo llevó a la psicología y dijo que la gente está acostumbrada a estar en el ambiente y cuando cambia el ambiente, nada que ver, nada que ver. Pero cuando nosotros adoptamos esa unidad, entonces entendimos que ciertos logros del aprendizaje de hecho son estereotipos, porque quedan, y por lo tanto hay estereotipos de los grafemas, hay estereotipos de los fonemas, hay estereotipos de las palabras que se utilizan en el vocabulario cotidiano, hay estereotipos de la sintaxis que se utiliza. Por ejemplo, ahora ya se habrán dado cuenta ustedes, ¿no? No se puede hablar sin decir digamos, y ya unos dos años no se podía hablar sin decir viste. Y también estereotipos para la música, para la lectura. Así es que se puede postular que cuando se alcanza el nivel de organización de algunos estereotipos, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectura, se alcanza el nivel de la lectura silabeada. Y eso es una plataforma para pasar al nivel siguiente, que es la lectura aprosódica. Y de eso para pasar al nivel siguiente, que es la lectura comprensiva. Y todo eso que pasó está ahora incluido, está dentro de este rendimiento especial. Así que la noción de estereotipo dinámico nos fue muy útil y nos permitió entender muchas cosas que si no hubieran quedado dentro de un frasco oscuro con un rótulo, esquema, a percepción, bueno, son útiles, pero no tanto como la noción del tipo de la. Bueno, entonces bueno, damos los lugares. Bueno, estimado amigo, muchas gracias. Todo gusto. Hemos cubierto con creces las dos charlas y los objetivos que en ella teníamos. Yo creo que es muy importante lo que hemos escuchado en las dos charlas, porque son claramente aprendizaje. Es aprendizaje visto desde la óptica que materializa el trabajo que todos los que están acá han hecho en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y por más que lo vean como algo distante a veces, en la práctica general van a ser conceptos que los van a necesitar. Y una vez más, como tantas, le agradezco su bonomía, su generosidad. El equipo organizador decidió, no yo, el equipo organizador, darle un obsequio por su presencia. ¡Qué sensación! Bueno, tengo que decir que a mí me ha llenado de gusto estar con ustedes. Hubiera querido que dialogáramos más, pero contra lo que sea. Y ha sido un placer inmenso colaborar en los proyectos del profesor Jorge. Muchas gracias. Bueno, a las 2 está el doctor Mario Rodríguez, que continúa con la biología y anatomía del sistema nervioso. A las 2.